Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy Cristian nos va a contar sobre su viaje a la ciudad de Nagoya. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo traerá los informes de recepción. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy volvemos a ofrecerles el programa desde nuestras casas. En Japón es común que durante la temporada de fin de año mucha gente viaje a sus pueblos natales para pasar las fiestas junto a sus padres y abuelos. En el 2020, debido a la crisis generada por el coronavirus, muchas personas no pudieron encontrarse con sus familiares, pero en este año la situación ha sido distinta, ya que durante las fiestas no se impusieron restricciones para movernos entre prefecturas. En este contexto fue que Cristian también aprovechó para salir de Tokio y hoy nos va a contar su aventura. Sí, hice un viaje de 3 noches a la ciudad de Nagoya durante los últimos días de diciembre, pero no para reunirme con familiares ni nada por el estilo, sino simplemente como unas mini vacaciones antes de terminar el año. Muy bien, ¿y por qué elegiste la ciudad de Nagoya? Bueno, principalmente porque está bastante cerca de Tokio, nada más a 1 hora y media en tren bala, y porque no la conocía. Nagoya es la capital de la prefectura de Aichi, ubicada en la zona central de Japón, y es la cuarta ciudad más poblada de todo el país. Funciona como un importante centro industrial, de comercio y negocios, y tiene varios sitios de interés histórico, como el famoso castillo de Nagoya, que se ha convertido en el símbolo más importante de la ciudad. Fantástico. Pues entonces cuéntanos, ¿cómo empezó tu viaje? Muy bien, empezó en la gran estación de Tokio, desde donde tomé el tren bala, y la primera sorpresa de mi viaje fue una hermosa escena del monte Fuji, majestuoso y coronado de nubes, que pude disfrutar desde el tren. Como siempre decimos aquí en el buzón, ver el monte Fuji nos produce mucha alegría, así es que tomé esa panorámica tan bonita como una buena señal para mis vacaciones. ¡Qué bien! Es que en invierno se puede ver mejor el monte Fuji debido al clima seco. Y por cierto, hemos puesto una foto en el blog de tal y como lo vio Cristian desde el tren. ¡No se lo pierdan! Eso es, tras 1 hora y media de viaje, llegué a la enorme estación de Nagoya y desde allí me fui caminando hasta el hotel que estaba a unos 10 minutos. Después de hacer el check-in, me dediqué a recorrer los alrededores. ¿Y qué tal fue tu impresión de la ciudad? Ay, Nagoya es simplemente impresionante. Es una ciudad muy, muy desarrollada, con enormes rascacielos y edificios modernos que parecen sacados de una película futurista. Toda la zona alrededor del centro está llena de tiendas de ropa de primer nivel y perfumerías internacionales, así es que no es muy difícil que la primera imagen que uno se haga de Nagoya sea la de una ciudad muy lujosa. Cierto, de hecho es una ciudad con varias tradiciones que implican usar mucho dinero. Por ejemplo, la manera en la que se celebran las bodas. ¿Y qué tal, Cristian? ¿Qué hiciste tras visitar el centro? Bueno, me fui a conocer la zona comercial y de entretenimiento de Nagoya, conocida como Distrito Sakae. La verdad es que me recordó mucho al barrio de Ginza, aquí en Tokio, porque tiene unas avenidas anchas con modernas boutiques y grandes edificios. Sí, es una zona muy sofisticada, como tú decías, igual que Ginza, que es uno de los barrios más caros y lujosos de Tokio. Sí, se respiraba el mismo ambiente elegante y muy caro que hay en Ginza. Uno de los lugares más famosos en esta zona es un centro comercial que está justo en una esquina y tiene instalada una enorme rueda de la fortuna, o noria, arriba de la entrada, está ahí como metida en el edificio. Es un verdadero espectáculo que ofrece una bonita postal de esta animada área comercial. Que por cierto, como era fin de año cuando yo pasé por ahí, estaba hermosamente iluminada. ¡Ay, suena muy lindo! Muy lindo. Allí también hay varios museos y una de las construcciones emblemáticas de Nagoya, la Torre de Televisión de la Ciudad o Mirai Tower, que recuerda en su diseño a la Torre Eiffel. En la base de la torre hay una pileta que la refleja y que a la noche muestra bellos juegos de luces. Es un lugar muy romántico. Pero bueno, ya medio cansado después de caminar todo el día, me fui a comer algo calentito y a la cama porque hacía mucho frío. Al día siguiente, oh sorpresa, me encontré con que había nevado toda la noche y la ciudad que había visto el día anterior se veía ahora completamente distinta. ¡Lindo! Claro, es que durante los últimos días del año estuvo haciendo muchísimo frío. Sí, fue una sorpresa total, así es que aproveché para ir a conocer el castillo de Nagoya y verlo cubierto de nieve. ¡Oh! Yo nunca lo he visto en invierno. ¿Qué tal? ¿Cómo se veía? Ah, es bellísimo. No se podía entrar porque estaba en remodelación, pero sí que pude pasear por los jardines exteriores y rodearlo por completo para apreciarlo bien. Es un castillo muy, muy, muy imponente que tiene unas murallas blancas y techos de color verde, que en la parte más alta exhibe dos esculturas de oro que simbolizan a unas criaturas fantásticas conocidas como Shachi Hoko. Sí, tienen forma de pez y se les atribuye el poder de invocar el agua. Por eso se usan como un símbolo de protección contra los incendios. Exactamente, estos Shachi Hoko son el símbolo del castillo de Nagoya y se pueden ver también representados en distintos puntos de la ciudad. Bueno, para el tercer día de mi viaje decidí alejarme del centro e irme hasta la localidad montañesa de Inuyama para visitar un museo conocido como Meiji Mura o Pueblo Meiji, dedicado al periodo de la historia japonesa que transcurrió entre los años 1868 y 1912. Sí, el periodo Meiji fue crucial para la modernización de Japón, ya que estuvo marcado por un fuerte proceso de occidentalización y de distintas revoluciones, tanto en el plano cultural como productivo, que pusieron a este país en el camino del progreso. Eso es, el museo que visité, que más bien era un parque temático, la verdad, enseñaba sobre los cambios vividos en Japón durante este periodo y lo más interesante es que conservaba edificios en perfecto estado, que datan de la era Meiji y que fueron llevados hasta allí desde todos los rincones de Japón. Así, ¿qué clase de edificios eran? Por ejemplo, había escuelas, estaciones de policía, casas que fueron ocupadas por personajes famosos de aquella época, ayuntamientos y otros edificios públicos, y también iglesias, tanto protestantes como católicas. Todos esos edificios eran hermosos, y muchos de ellos tenían incluso un estilo que mezclaba la arquitectura occidental con la japonesa. Por ejemplo, había una enorme casona de estilo europeo, pero que tenía el techo tradicional que se puede ver en muchas casas de Japón, y además un par de habitaciones de tatami. El museo también mostraba el fuerte carácter industrial que marcó el periodo Meiji y por eso contaba con su propia locomotora a vapor que se podía tomar para llegar a las distintas zonas del parque. ¡Ay, qué graciosa! Me lo anoto para cuando vuelva a visitar la ciudad. Sí, súper recomendado para cualquier persona interesada en la arquitectura o en este periodo concreto de la historia de Japón. El museo era enorme, así es que me pasé todo el día recorriéndolo. Finalmente, el último día de mi viaje, decidí dedicarlo a conocer el casco antiguo de la ciudad, un distrito histórico preservado que conserva la estética de las casas del periodo Edo y al que se puede llegar caminando desde la gran estación de Nagoya. A comienzos del siglo XVII, cuando se empezó a construir el castillo que lleva el nombre de la ciudad, esta zona funcionó como un barrio de mercaderes que abastecían al castillo con productos como arroz, sal, madera, saque, carbón y otros, utilizando un canal cercano que facilitaba el tráfico de las mercancías. Sí, pero actualmente es bastante diferente, ¿verdad? Cuéntanos. Eso es. Sí. Hoy en día es un barrio principalmente con restaurantes, cafeterías, bares y tiendas de recuerdo que conservan un ambiente calmo y antiguo. Es un lugar muy lindo para pasear disfrutando del entorno con esas casas tan antiguas y bien preservadas, también para visitar los santuarios que hay allí y sobre todo disfrutar de la gastronomía local. Cierto, cierto, es muy interesante y además a mí me encanta comer en esa zona. Eso es. Bueno, para mí uno de los puntos más destacables de Nagoya es que está súper bien conectada. En tan solo 30 minutos se puede cruzar la ciudad de punta a punta. Y muchos de los sitios de interés turístico tienen su propia estación de metro o están cerca del centro, así que se puede ir caminando. La idea que me llevo de Nagoya después de visitarla es que es una ciudad súper interesante que ofrece muchos atractivos a los visitantes, así es que me gustaría volver en el futuro. Muy bien, amigos, pues ya lo saben, si planean visitar Japón más adelante, tengan en cuenta esta importante ciudad de la prefectura de Aichi, donde la tradición y la modernidad se dan la mano. Cristian, muchas gracias por tu reportaje. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. La canción que hemos elegido hoy se titula Denryoku Shonen o Muchacho lleno de energía y está interpretada por Tsukima Suichi. ¡Que la disfruten! ついて転んでたら置いてかれんだ。泥水の中を今日もよろめきながら進む。汚れちまった僕の世帯、浮いた話などない。染みついた孤独ロンリー、震えなくなっている。試されてまでもここにいることを決めたのに、呪文のように仕方ないとつぶやいてた。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って、止めとない血と汗で乾いたのを潤せ。あの頃の僕らはきっと全力で少年だった。世界を開くのは誰だ。遊ぶこと忘れてたら置いてかれんだ。コンコンと壊し事オンリー、笑えなくなっている。ガラクタの中に輝いてたものがいっぱいあったろう。大切なものすべて埋もれてしまう前に、遮るものはぶっ壊して、まとわりつくものをかわして、止めとない血と涙で乾いた心臓。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Chile. Desde Nueva Imperial nos escribe Daniel Bustos Aravena. Nos cuenta que pasó su cumpleaños muy feliz porque tuvo un regalo muy especial. Parece ser que el 25 de diciembre estuvo escuchando nuestro programa sobre Nakano Broadway. ¡Muchas felicidades! Eso, felicidades. Sí, además dice que le gustó mucho el reportaje porque él es filatélico y le gustaría ir a ver los sellos de correos. Y nos responde la pregunta del mes, que era ¿qué te gustaría comprar si visitaras Nakano Broadway? Pues él dice, por supuesto, que compraría muchos sellos de correos para su colección. Muy bien. Además, sí, además Daniel nos envía una tarjeta muy bonita que parece ser que ha elaborado él mismo, ¿no? Dice, para mis queridos conductores de mi programa favorito, les deseo mucho éxito, amor y esperanza. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Continuamos con un correo que nos llega desde Espeleta, Argentina. Nos lo envía nuestro amigo David Yurecia. Y nos cuenta que ya recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Muy dice bien. Que le sí, muy bien. Dice que le da más tranquilidad porque, bueno, ahora los casos de Omicron se están disparando, por lo menos en la Argentina, así es que él se queda un poquito más tranquilo con la vacuna. Bueno, nos alegramos entonces. Además, nos dice que le gustó mucho el programa dedicado al centro comercial Nakano Broadway, porque a él le interesa el tema del coleccionismo. Nos cuenta también que en Buenos Aires, si bien no hay un centro comercial tan grande dedicado a este tipo de temáticas, sí que hay algunas galerías donde hay tiendas dedicadas a la filatelia, numismática, etcétera. David también responde a la pregunta del mes, pero en este caso él lo que le gustaría comprar sería el helado de 8 sabores para probarlo. Que bueno, vio la foto que pusimos en el blog y se tentó David, se ve que le Sí, gusta el helado. se ve muy rico, pero yo no sé si una sola persona puede comer algo tan Hay grande. que atreverse, hay que atreverse. Además, nos quiere hacer llegar sus deseos de felicidad, trabajo y éxito en todos nuestros proyectos para el 2022 y sus saludos para todos aquí en la NHK. Te los devolvemos multiplicados y un gran abrazo, lo mejor para vos también durante este año. Sí, muchas gracias. Y seguimos con un correo que nos llega desde Lima, Perú, de Jonathan Loaiza y Fuentes. Parece ser que está muy motivado para estudiar japonés este año. Pues Muy puedes bien. descargar todos los materiales desde la página web. ¡Ánimo, Jonathan! Además, nos desea un feliz año. Muchísimas Gracias. gracias. Y nos cuenta que le ha encantado el programa de Nakano Broadway y que se ha sentido como si estuviera allí. Dice que si él pudiera visitar el lugar, compraría mangas y de los más antiguos. Parece ser que le gustan mucho las antigüedades, como las revistas, pero lógicamente todo lo que tenga que ver con cosplay, muñecos y manga le encantarían y dice que quiere probar al menos dos bolas de los ricos helados que se venden allí. Muy bien. Cuenta que en Lima hay una especie de Nakano Broadway, que es una calle que se llama Quilca y vende muchas antigüedades. Además, nos envía haiku y unas fotos preciosas de una flor que se llama azucena peruana. Qué Muchas lindo. gracias, Jonathan. Sí, muchísimas gracias. Hermosa la foto que nos mandas. Continuamos, tenemos muchos saludos también que nos estuvieron llegando. Desde Rosario, Argentina, nos desea un feliz año 2022. Seferino Camayo, con también una linda tarjeta. Y desde Bilbao, España, nos quiere felicitar este nuevo año y las fiestas. José Ignacio Cos les ama. Muchas gracias. También desde Alcácer, España, nos felicita las fiestas Vicente, Mari, Mauricio. Y desde Walnut, California, en Estados Unidos, Manuel Rivera. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por escribirnos. Damos paso a Vanessa Andreo con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Perú. Nuestro oyente Francisco Llerena Vega estuvo con nosotros en Camaná, Arequipa, el 12 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 5 treses. Viajamos a Chile, donde Jorge Andrés Zúñiga nos sintonizó en Santiago, la capital, el 16 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 3, 3, 2, 3 y 2. Para finalizar, vamos a China, donde Ding Lu nos escuchó desde Yanjin, provincia de Jiangsu, el 20 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, registrando un SIMPO de 4, 4, 4, 4 y 5. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.